La visita de la comadreja. Alarma de comadrejas. Dum birirum dura, dura, dura. Dura, dura. Digo, estoy seguro de que está por aquí. Se puede escuchar a un cien pies caminando a través del fango con los tenis puestos. De eso hablo, digo, digo. ¡Oh! ¡Miren ese perro! Dormido en su puesto cuando se supone. Oye, digo, digo, cuando se supone debe estar cuidando del gallinero. ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Una comadreja en el jardín central! ¡Ataca, hijo! ¡Atrápala, hijo! ¡No, no, no, no, no, hijo! ¡Por aquí, por aquí! No, no, no, no, no, no, no, por allá, por allá. Eso es, hijo. No, no, no, no, no, por aquí, por aquí. Por allá, por allá. Aquí, rápido, hijo, aquí, aquí. Despierta, hijo, despierta. Tuviste una pesadilla, hijo. ¿Qué tal si una comadreja viniera para comernos mientras tú estás dormidote en tu puestote? Eso sería, digo, digo, sería muy vergonzoso. Pues como mi abuelo decía, hay un intruso en el gallinero. Ese perro debería saber que no es temporada de comadrejas. Por eso Julio no tiene R. ¡Auxilio! ¡Atrápala, perro! ¡Auxilio! ¡Un león montañés! ¡Un puma! ¡Un coyote! ¡Auxilio! Por las plumas doradas del guajolote, no puedo escuchar una comadreja con tanto escándalo alrededor. ¡Oye, perro! ¡Auxilio! ¿Dónde? Ay, ay, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde te has metido? Dime dónde estás. Vaya, si no es, digo, digo, si no es más que una pequeña inofensiva comadreja. Mucha ayuda he recibido de ese perro atolondrado. ¿Qué tal si hubiera sido un tigre dientes de sable? Ya basta, te digo, ya basta, hijo. Lo que tú buscas es una gallina apetitosa y carnosa. Sí. No, no, no, no, no, no hagas eso. Vuelve aquí. Gallinas tontas hacen más escándalo que un puerco espín atascado en una trampa. ¿Dónde se metería esa comadreja? ¡Ay, no te confundas! Trataba de decirte que para atrapar, digo, digo, que para atrapar esas gallinas, primero debes deshacerte del perro. Digo, digo, yo te ayudaré. Me gustan las comadrejas inofensivas y lindas como tú. Digo, digo. Cuando llegues justo al blanco, ya sabes qué hacer. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¡Y aquí vamos, comadrejita! Enciende la cara de ratón y dientes de perro. Anda, mi rancherita. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Caramba, cuando pienso en comida, pienso en jabalíes enormes y patatas y salsa. En sus jugos, vino de manzana, en un café. ¿Quieres fuego? Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ten cuidado, comadrejita, digo, Juanita. Mira por dónde vas. Como mi abuela decía, No puedes saber qué hay dentro del barril hasta que le hayas echado un vistazo. Implementos para granja, marca Ogre. Con esta herramienta, tú dispararás la trampa. Luego pondrás a funcionar la granada de mano. Y tú la inmovilizarás con la artillería. Y entonces todos, tú y yo, nosotros, juntos. Por suerte, tengo numeradas todas mis plumas en caso de emergencia y por si me quedo calvo. Digo, digo.